Pero no es por aquí, solo por bebernos con la boca bien grande el chorro de la fuente del 50% positivo que hace falta que se riegue en este mundo. Digamos, amor, amor, amor, amor, todo el rato, no. Vamos a hilarlo más fino. Al igual que escalas como la reproducción, fecundación, larga gestación y alargada infantilidad. Son unos puntos que reconocen escalas dentro de una inercia de desaceleración del tiempo para mantener más viva la llama del origen en todo momento. Con esa llama del origen la llamamos llama de amor y buscamos escalas de él en nuestros momentos cotidianos. Al final lo podremos entender como una escalera. O sea, dibujamos las escalas bien.